12 y 14 minutos, atentas esas personas que estuviesen pendientes de lo que son las ayudas que se habían anunciado por parte de la Junta de Andalucía a los autónomos. Vamos a hablar de ello, nos habíamos comprometido junto al CADE, por supuesto, al Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de nuestra localidad, a hablar sobre, bueno, pues estas ayudas que ya se habían anunciado, pero que tenían que entrar en vigor. Lo cierto es que el pasado día 31 de mayo, pues ya se publicaba en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía este decreto ley 8/2013 de 28 de mayo de medidas de creación de empleo y fomento del emprendimiento. Un decreto que integra diferentes líneas de ayuda, no solo a los emprendedores, sino en general, por ejemplo, a lo que es el colectivo de jóvenes, incluso, bueno, pues también al ámbito de la internacionalización o a lo que pueda ser incluso la economía social, además del colectivo de, ya decimos, emprendedores y de trabajo autónomo. Vamos a hablar de cada una de esas líneas y vamos a intentar explicar, bueno, pues a través del CADE, como decimos, y a través de uno de sus técnicos, a quien ya tenemos al otro lado del hilo telefónico. Javier Vidal, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Urique. Lo habíamos comentado, ¿no?, que en cuanto que fuera publicado en el BOJA y, por tanto, entrara en vigor esa serie de medidas, íbamos a intentar esbozar al menos, ¿no?, los datos principales sobre a quién beneficia y cómo un poco hay que pues desarrollar los trámites para conseguir esas ayudas. Y bueno, pues vamos a ir con ello, ¿no? Vamos a ir con esta serie de medidas, como decimos, ¿no?, encuadradas dentro de este decreto ley de medidas de creación de empleo y fomento del emprendimiento, publicadas el día 31 de mayo, así que desde el 1 de junio ya en vigor. Y dentro de lo que son esas medidas hay cuatro grandes líneas, ¿no?, de ayudas que se estipulan, ¿no? Exactamente, porque estamos todos pendientes, lo habíamos comentado, que estábamos pendientes de que saliera una orden que regulara las ayudas a los trabajadores autónomos, que es la que esperábamos como agua de mayo, pero la Junta de Andalucía ha sido como más ambiciosa y entonces ha sacado en un solo decreto cuatro líneas de incentivo muy amplia, muy complicada. Va a ser un poco complicado explicarlo por la radio, pero vamos a intentar hacer lo más didáctico posible y quedarnos por lo menos con lo esencial, ya que independientemente de que después la gente pues acuda al CADE o nos pregunte ya por teléfono, como quiera, ya entramos en cada caso concreto. Sí. Pero por explicar un poco lo esencial del decreto, tiene cuatro líneas, como tú has comentado. Por un lado, el bono de empleo joven, por otro, la línea del fomento del trabajo autónomo, por otro, apoyo a la economía social, que como sabemos pues son las cooperativas, sociedades laborales, y después tiene también, regula una beca de internacionalización para estudiantes de formación profesional de grado superior, entre otros, pues, administración y finanzas que hay aquí en Ubrique. Entonces, si quieres, vamos a empezar por en bono de empleo joven. Vamos con cada una de esas líneas. Sí. Vamos allá, si te parece, por ejemplo, con qué consistiría, ¿no?, ese bono de empleo joven. A ver, el bono de empleo joven es todos aquellos estudiantes que hayan universitarios o que hayan estudiado un grado medio superior de FP, sean técnicos superiores de FP o tengan el graduado en educación secundaria obligatoria, en ESO, a través del programa de segunda oportunidad. Es un poco complicado esto, pero sobre todo los universitarios y los que tengan un título de FP pueden solicitar este bono de empleo joven desde ahora hasta el 30 de junio. Lo solicitan por la página web del SAE a través con el certificado digital o acuden a la oficina del SAE más cercana, en este caso la que tenemos aquí abajo. Entonces lo solicitan. Si es uno de los 3.125 andaluces afortunados que consiguen ese bono de empleo joven, quiere decir que va a estar, ese bono de empleo joven lo tiene y cualquier empresa que contrate a ese joven de hasta 35 años, pues le van a dar durante 12 meses 400 euros todos los meses. Con lo cual, si yo soy una persona de hasta 35 años que he solicitado el bono de empleo joven y a mí me lo han concedido, evidentemente tengo más facilidades para que me contrate una empresa, porque a esa empresa le van a dar, la Junta de Andalucía le va a dar 400 euros durante 12 meses. Es un total de 4.800 euros que se lo va a pagar en meses cumplidos durante 12 meses a 400 euros. Con lo cual se pretende pues que ese colectivo de jóvenes titulados, jóvenes como hemos comentado muchas veces, jóvenes aunque sobradamente preparados, pues tengan una oportunidad para el empleo y por supuesto pues las empresas cuando quieran solicitar un trabajador al SAE pueden perfectamente decir yo quiero que me vengan gente que tenga ya el bono de empleo joven, con lo cual esas empresas se ahorran pues 400 euros al mes. Así que, por tanto, ese bono de empleo joven sería evidentemente interesante para todos esos estudiantes porque sería como un plus, un bono, nunca mejor dicho, en tu currículum, porque además de tu valía, de tu currículum, pues también evidentemente es un ahorro para la empresa que te contrate. Evidentemente, pues con esa mochila y esa carta de presentación, pues un aliciente más para la empresa para que ese joven pues sea contratado. Hablando de jóvenes hasta 35 años, yo creo que ese joven todavía se puede considerar joven. Bueno, pues esa es la primera línea, que ya digo que está abierto hasta el 30 de junio, y igualmente pues que lo sepan las empresas de Ubrique, los empresarios de Ubrique que nos estén escuchando, ese bono de empleo joven es compatible también con el contrato de formación, con lo cual pueden hacer un contrato de formación a ese trabajador y después hacerlo indefinido. Si lo hacen indefinido, igualmente pues pueden optar a los 4.750 euros del programa de empleo estable, más por supuesto las bonificaciones de la seguridad social. ¿Con esto qué queremos decir? Con esto queremos decir que los empresarios que nos estén escuchando, si quieren contratar, que lo consulten, por supuesto, con la gestoría, con nosotros, con que lo estudien bien, pero que no se cierren tanto en banda a la contratación indefinida, porque ahora mismo está llena de ventajas entre la legislación laboral que hace el despido tan baratísimo y los incentivos que hay tanto desde el Estado, desde el Gobierno de España como desde la Junta de Andalucía, pues esa contratación indefinida pues francamente es interesante y que lo estudien mucho antes de hacer cualquier contrato, que ya digo que lo consulten con su gestoría, que hay muy buena gestoría aquí en Ubrique, o que lo consulten con nosotros, que le estudiamos el caso concreto para ver qué contrato le viene mejor a esto. Y por supuesto este bono de empleo joven pues es un aliciente más que lo pueden solicitar cuando hagan una oferta de empleo en el SAE. Pueden decir, yo quiero que me venga un joven con el bono de empleo, con lo cual me voy a ahorrar esos 400 euros durante 12 meses. No sé si, bueno, pues se estipulan, imagino que sí, ¿no? Evidentemente, se hacen público un poco el baremo, qué es lo que se va a puntuar, o si va a ser una selección, no sé, un sorteo entre los solicitantes de este bono joven, porque nos has comentado que serían los beneficiarios algo más de 3.000, ¿no? 3.125 en toda Andalucía. Además, la noticia ahora mismo, muchísimos jóvenes se han dado, me suena haber leído como 3.000 jóvenes lo que la han solicitado en los primeros días. Pero vamos, una cifra que me suena a mí de, tampoco la puedo confirmar. Evidentemente es un programa muy interesante y efectivamente, como tú sospechas, pues se van a evaluar todas las solicitudes. Se va a mirar el expediente académico, se va a mirar la situación personal de cada uno para baremar. Entonces, por ejemplo, el expediente académico se puntúa con hasta 10 puntos, se valora pues, personas que tengan discapacidad, personas que vengan de una institución de protección o reforma, la antigüedad en el desempleo, haber pasado por un IPI a través del Orienta, que como sabemos, pues Orienta también tenemos aquí en Ubrique, y además, por ser de Ubrique, es pueblo, es una localidad prioridad 2, con lo cual le da el 5 puntos. Ahí de la provincia de Cádiz hay varios pueblos que se han quedado fuera de esa prioridad, pero Ubrique, por ejemplo, no es de la prioridad más alta, que es prioridad 1, pero si es de la prioridad 2, que le dan además 5 puntos. Con lo cual, pues todos los jóvenes que nos están escuchando, o los familiares, si nos están escuchando las madres que tengan hijos, que sean universitarios, o se hayan estudiado un FP, que lo soliciten, porque si se lo conceden, pues sinceramente tienen un poco más abiertas las puertas al empleo. Pues eso de un lado, ya decimos, este bono de empleo joven. Vamos con otra línea de incentivos. Hablamos, por ejemplo, de la beca de internacionalización, ¿no? Exactamente, esa palabra tan complicada, por lo menos para mí, para los que no estamos acostumbrados a hablar por la radio. Pues esa beca es para jóvenes hasta 35 años, es decir, que los de 35 años también incluso, que hayan estudiado técnico superior de comercio internacional, técnico superior de marketing, técnico superior de transporte y logística y técnico superior de administración y finanzas. Esto hay que recalcarlo porque yo creo que aquí en el IES Los Remedios, creo que hay un técnico superior de administración y finanzas, con lo cual eso lo pueden solicitar. Se trata igualmente de una beca, esta vez son menos, serían 120 en toda Andalucía. Es una beca que lo solicitan, también se valora el expediente académico, la pertenencia a determinados colectivos, si tienen algún doctorado, si tienen, todo eso se va a valorar, de manera que, hombre, que se valore el esfuerzo de cada uno y se valore los logros de cada uno y que tengan también una recompensa. Entonces, esos 120 andaluces van a pasar por un curso de internacionalización y después van a hacer su práctica de becas en una empresa. Y aquí viene también lo interesante, porque si bien es cierto que solamente van a ser 120 andaluces los afortunados, pero las empresas que estén interesadas, digo por los empresarios de Ubrique que nos estén escuchando, si están interesados en acoger a un becario, pues solo le tendrían que pagar, la Junta de Andalucía le paga 400 euros al mes a esos becarios durante 12 meses y el resto lo pone la empresa. El resto, estamos hablando de que si es un contrato de formación, pues estamos hablando de 250 euros. Si esas empresas tienen un programa de internacionalización, pues lo pueden solicitar ahora hasta dentro de 2 meses. Tienen el mes de junio y el mes de julio para solicitar acoger a un becario. Y los becarios, los estudiantes de técnico superior en administración y finanzas, entre otros de marketing, que creo que también se ha dado aquí en Ubrique, pues lo pueden solicitar hasta el 30 de junio. Estamos hablando de 400 euros, pero un poco sirve de aliciente para esas empresas, para que puedan acoger a becarios y que le puedan ayudar y que pueda suponer evidentemente un capital y un mano en su empresa, pues lo puedan aprovechar ahora que está abierto el plazo. Para esta beca, igualmente, ¿no? Pues habrán publicado también un poco el baremo, ¿no? Sí, claro, eso evidentemente lo que está todo perfectamente lo que le tienen que dar, dependiendo si ha sacado en el expediente académico matrícula de honor, tiene 3 puntos, si es notable 2 puntos, si es bien 1 punto, si ha aprobado 0,75, se valora que tenga conocimiento de idiomas, que tenga el B1, el B2, la formación académica adicional, es decir, si ha hecho curso, pues también se va a valorar. En definitiva, es una beca que lo que se pretende es coger a los 120 andaluces que de alguna manera más se lo merezcan, porque valorando, por supuesto, el esfuerzo personal y la consecución de logros de cada uno. Entonces, pues se le da, lleva un programa formativo donde se le va a formar en comercio internacional, que es importante ahora, y ahora que es importante, pues esa balanza de pago española, que la balanza comercial, pues aumentar las exportaciones, pues, y por supuesto a las empresas de aquí de Ubrique, que la exportación, pues se abra ahí un marco importante para vender los productos a través de la exportación, y que aprovechen ese capital humano que nos viene con esos técnicos y esos estudiantes que han estudiado y están preparados para eso. Pues eso en relación a esta otra línea de incentivos, becas de internacionalización, que se pueden solicitar tanto por los propios estudiantes, ¿no?, para disfrutar de ellas, o como por parte de los empresarios para que hagan prácticas en sus respectivas empresas. Vamos con el programa de apoyo a la economía social. Exactamente, ese es un programa que tiene tres líneas de incentivo. Por un lado, fomento del empleo, por otro, fomento del emprendimiento social y por otro, la intercooperación empresarial. En la primera línea, fomento del empleo, estamos hablando siempre de cooperativas y sociedades laborales. Si se incorpora a esa cooperativa o esa sociedad laboral un trabajador nuevo, pues va a recibir una ayuda de entre 5.500 y 10.000 euros, dependiendo del colectivo que sea. Es decir, si por ejemplo es un menor de 25 años, le dan 5.500. Si es un trabajador discapacitado, 10.000. Si es una mujer que se incorpora a una cooperativa o a una sociedad laboral después del parto, le dan 7.000. Si es un desempleado de larga duración, 5.500. Si es un mayor de 45 años, 5.500. Si es un mayor de 35, le dan 2.000. Pues, en fin, dependiendo del colectivo de esa persona que se incorpora a la cooperativa, a la sociedad laboral, pues le van a dar un dinero. Y aparte, para contratación de un gerente, esas cooperativas y esas sociedades laborales le da a la Junta de Andalucía 10.000 euros para la contratación de un gerente. Es decir, una persona que esté preparada, que tenga la titulación suficiente para gestionar esa cooperativa. Después, la línea del fomento del emprendimiento social, la Junta de Andalucía va a pagar a esas cooperativas y sociedades laborales que se constituyan nuevas, pues, o bien que se constituyan nuevas, o se haga un estudio de viabilidad, o una cooperativa o una sociedad laboral que haya un relevo generacional, o sea, pase a los hijos, pues la Junta de Andalucía va a pagar todo, hasta el 100% de los gastos subvencionables, tanto vinculados al diseño, producción, ejecución de actividades, material de difusión, gastos de alquiler y arrendamiento de locales, contratación de servicios profesionales externos, adquisición de mobiliario, enseres, instalaciones, gastos de desplazamiento, manutención. Todo eso lo va a pagar la Junta de Andalucía hasta el 100% con un máximo de 200.000 euros. Y por otro, la línea de intercooperación empresarial, estamos hablando de cooperativas o sociedades laborales que hagan acuerdos de intercooperación o formen un nuevo grupo cooperativo o haya una primera integración de una cooperativa o sociedad laboral en una sociedad cooperativa de segundo o ulterior grado, o una fusión de dos o más entidades en una misma cooperativa. Pues eso, la Junta de Andalucía va a pagar el 50% de los gastos subvencionables. Los gastos subvencionables, pues los gastos de personal, gastos de desplazamiento, de alquiler, de suministro, de comunicaciones. En definitiva, es tan específico, porque sabemos, precisamente Ubrique no se caracteriza porque haya muchas cooperativas y sociedades laborales. Por eso vamos a simplemente hacer una mención a que hay estas ayudas, a que si hay algún interesado, pues que evidentemente lo consulte o bien con su gestoría, o bien, como siempre, que lo consulte con nosotros a través del teléfono, o que venga aquí al CADE, y estudiamos el caso concreto para ver a qué subvenciones se puede acoger. Sí. Pero vamos, va dirigida a economía social, como la línea mismo indica. Sí, en definitiva, fomento del cooperativismo, ¿no? Sí, claro, siempre la Junta de Andalucía ha tenido una línea de incentivo para el cooperativismo, y el decreto anterior que había, pues queda derogado con este nuevo decreto, pero en definitiva son un poco fomentar esta forma jurídica, que otras veces hemos tenido ocasión de comentarlo. Es una forma jurídica que es muy interesante en la medida de que los mismos trabajadores son los dueños de la empresa, con lo cual hay más implicación, es una economía más ética, por decirlo de alguna forma, en la medida en que no existe la tradicional división entre empresario y trabajador, sino los mismos trabajadores son los empresarios, con lo cual, la realización personal de cada uno es mucho mayor que en una empresa donde tú eres un simple peón que y hay un jefe por encima, y por supuesto estamos, por eso se le dice una economía un poco más ética. Y entonces la Junta de Andalucía siempre ha hecho una apuesta importante por este tipo de economía, por la economía social, y en ese sentido pues va la línea de este decreto. Pues nos hemos referido ya, insistimos, dentro de esas medidas, ese decreto ley de distintas medidas, de creación de empleo y fomento del emprendimiento. Hemos hablado del bono de empleo joven, la beca de internacionalización, el programa de apoyo a la economía social, y ahora sí, nos metemos de lleno en lo que es el programa de fomento del trabajo autónomo, que a su vez cuenta con diferentes líneas de actuación. Así que entraremos dentro del capítulo del trabajador autónomo y de esas diferentes líneas de ayuda, ¿no? Sí, exactamente, son 6 líneas de ayuda. Hemos dicho que este es el que nos viene ya como agua de mayo, porque son muchas las personas que se van a dar de alta como autónomos, se han dado de alta, y ese es lo que estamos esperando todos para... Entonces, este decreto, en el título tercero, que habla del autónomo, son 6 líneas. Por un lado, la creación de empleo, es decir, si un autónomo crea un empleo indefinido de un menor o igual de 35 años, de una persona mayor, o sea, menor o igual de hasta 35 años de edad, le darían 3.000 euros. Por supuesto, una contratación indefinida, por supuesto, lo volvemos a comentar, también es compatible con las bonificaciones que la Seguridad Social establece, es decir, que... Las bonificaciones de la Seguridad Social son un poco más complicadas, no las tengo delante, pero también para menores, para mayores de 45 años, para distintos colectivos, establece una serie de bonificaciones a la Seguridad Social que se lo quitaría a la empresa cada mes, pero aparte estaríamos hablando de esta subvención de 3.000 euros por contratación. Si es por una, imagínate, una trabajadora autónoma que se queda embarazada y coge los 4 meses de maternidad y quiere contratar a otra persona para que lo sustituya porque no quiere abandonar el negocio, la Junta de Andalucía le da 1.500 euros. Si es una persona, que una autónoma que está embarazada y tiene riesgo durante el embarazo, lo cual le dice el médico que se tiene que quitar de trabajar y no quiere abandonar el negocio, por supuesto, pues la Junta de Andalucía le da hasta 3.000 euros por esos 8 meses de embarazo. Después hay otra línea, que es la línea de consolidación, que es si un autónomo transforma un contrato temporal, yo tengo una persona que está contratada temporal y lo transformo en indefinido, ya ahí no importa la edad, ya puede ser de mayor de 35 años, pues le daría a la Junta de Andalucía 3.000 euros, que ya te digo, son igualmente compatibles con las bonificaciones de la Seguridad Social. Sí. Después vamos a la línea de creación de empresa. Esta, digamos, la madre del cordero, ¿no? Porque estaríamos hablando de autónomos que se hayan dado, muy importante, por favor, los que nos estén escuchando, autónomos que se hayan dado de alta desde el 1 de enero de 2013, que se hayan dado de alta desde el 1 de enero de 2013 o se vayan a dar de alta próximamente, en los próximos meses, ahora es el momento de solicitar esta ayuda. Sería una ayuda muy humilde, estamos hablando de que en otras ocasiones se han dado ayudas de hasta 7.000, 8.000 y hasta 11.000 euros dependiendo del colectivo. Ahora mismo la única ayuda que hay abierto es de 2.000 euros. Es poco, pero por supuesto pues un aliciente, es un incentivo, que de lo que se trata. Los tiempos están un poco complicados para dar dinero, las comunidades autónomas tienen muy poca liquidez, pero evidentemente pues hay que seguir ayudando y apoyando al autónomo de alguna manera. Entonces, todos los autónomos que se hayan dado de alta desde el 1 de enero de 2013 o se vayan a dar de alta próximamente, que lo tengan pensado, que se les haya ocurrido, que por favor, que ahora es el momento de solicitarlo hasta el 30 de junio. Serían 2.000 euros y ¿esto es automático o no? ¿O hay un número determinado de ayudas que se van a dar, un presupuesto concreto y por tanto a partir de ahí ¿Se baremará o habrá una selección? Sí, se baremará, exactamente. Desgraciadamente, como estás comentando, no es automático. Evidentemente, ha habido un presupuesto bastante amplio, precisamente porque antes la ayuda eran más, pero se quedaba muchísima gente fuera. Entonces ahora lo que se ha pretendido es dar menos dinero, es decir, dar 2.000 euros, pero que entre más gente. Pero en cualquier caso no es ilimitado, evidentemente también hay un presupuesto limitado y todas las solicitudes se van a baremar y se le va a dar a la gente que sea más interesante. Por ejemplo, así sobre la marcha, se va a valorar aquellos que tengan entre que sean menores de 35 años o mayores de 55 años. Se va a valorar que tengan una titulación universitaria o por lo menos que tengan la ESO. Que sean igualmente, por ser de Ubrique, pues es prioridad 2, se le va a dar 5 puntos. En definitiva, todo está perfectamente establecido, perfectamente baremado, para que no dependa del libre albedrío y de la suerte ni nada, sino que todo tenga perfectamente y que si a mí me deniegan una ayuda, esté claro por qué me la han denegado y si a mí me la dan, esté claro también por qué me la han dado. Sí. Entonces, va a estar todo perfectamente baremado y viene en el mismo decreto viene establecido precisamente evidentemente nosotros le recomendamos que todo aquel que se haya dado de alta, porque no sabemos las solicitudes que va a haber, hay un dinero establecido, es poco dinero el que se da, son 2.000 euros, por lo tanto, ese dinero va a llegar a muchísima más gente. Por lo tanto, a todo el que se haya dado de alta o se vaya a dar de alta, que lo solicite, puesto que ahora es el momento y que hay muchas oportunidades, evidentemente, pues todas las circunstancias personales y todas las circunstancias se van a poner para que vaya baremado. Y muy importante, ese plan, esa solicitud tiene que ir acompañada de un plan de empresa realizado por técnicos de los centros de apoyo al desarrollo empresarial o por la Cámara de Comercio, por asociaciones sindicales empresariales. Aquí lo que tenemos más cercano sería el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial. Lo hemos comentado, ya se lo hemos informado a todas las gestorías, a todas las asesorías de aquí de Ubrique, para que los autónomos que se hayan dado de alta en estos últimos tiempos, pues que no lo deriven, porque tienen que tener un plan de empresa hecho por técnicos del CADE, que ahí es donde van a baremar todas esas circunstancias de cara a concederles la ayuda. ¿Sería algo gratuito? Sí, por supuesto. Sí. Lo digo, ¿no?, para que quede claro de cara a las personas que nos estén escuchando, ese autónomo. Por recordarlo, porque vamos. El CADE es un organismo. Junta para ciudadanos y para el emprendedor, y bueno, por supuesto, gratuito. Bueno, pues todo ello en relación a esa línea de creación de empresas de trabajo autónomo. Habría todavía otras tres líneas más, si te parece, también las repasamos. Por ejemplo, de consolidación empresarial del trabajo autónomo, ¿no? Sí, estas son dos partes, un poco para la cooperación. Es decir, empresas, estamos hablando de autónomos que quieran darse de alta, por ejemplo, en una comunidad de bienes o una sociedad civil, pero que los dos sean autónomos y quieran crear como una nueva sociedad. Es una ayuda muy humilde, muy poquita, pero pues el que se lo dé de alto. Cubre los gastos de constitución hasta 1.000 euros. Es poquita cosa, pero por lo menos lo que se quiere apoyar pues es que si esos autónomos llegan a algún acuerdo de cooperación empresarial y pues mira, todos los gastos de constitución, de notaría, de que puedan incurrir, pues la Junta de Andalucía se los paga. Después, otra ayuda dentro de la consolidación es para organizaciones, es decir, estamos hablando de, no sé, UGT, comisiones, confederación de empresarios, que llevan programas, por eso no vamos a entrar, pero vamos, eso le cubre la Junta de Andalucía el 100% de los gastos subvencionables. Después, la quinta línea, fomento de la innovación, sería una línea que va destinada a universitarios. En este decreto, como vamos viendo a lo largo de la explicación del decreto, la Junta de Andalucía quiere primar ese colectivo de jóvenes, aunque sobradamente preparado, que lo hemos comentado varias veces, pero que es una pena que no, que ya que han estudiado, que se tiene tanta formación, pues que esa formación importante que se tiene, pues que al final se tengan que ir al extranjero. Entonces, pues la Junta de Andalucía, en este decreto, tanto a través del bono joven como de la beca de internacionalización, como a través de esta línea de fomento de la innovación, lo que se pretende es a esos universitarios que se den de alta como autónomo, le da una ayuda de 2.000 euros, pero además si hacen un proyecto de innovación, es decir, si el proyecto es de lo que aplican es un poco la titulación que han estudiado, pues le da hasta 8.000 euros cubriendo los gastos de compra de mobiliario, de equipos informáticos, de adquisición de software, de inversión en activos fijos, servicios externos, diseño de productos, implantación de estrategias de comunicación, implantación de certificaciones de gestión. Pues esa línea va expresamente dedicada a ello. Y que si contratan a una persona indefinida, pues le daría 3.000 euros. Esta línea, como digo, son destinadas expresamente a esos universitarios, que también los hay en Ubrique y por supuesto muchísimos en Andalucía, pues esos universitarios que opten por el autoempleo, pues que se les quiera apoyar de esta manera. Sí. Y por supuesto, como siempre insistimos, a esta ayuda de contratación se le unen las bonificaciones de la Seguridad Social, y a estas ayudas, si es un proyecto muy innovador, se tiene que trasladar a un polígono industrial, tiene que hacer una inversión muy grande, por supuesto están abiertas las líneas de la agencia EDEA, que en definitiva todo el paquete pues se metería para que puedan acogerse al máximo de líneas posibles de financiación. Pero en definitiva, como siempre hemos comentado, a todos aquellos que universitarios que se hayan planteado remotamente el autoempleo, que se pasen por aquí, vemos su proyecto, hacemos su plan de empresa y vemos a todas las líneas que se puedan acoger, que hay muchas, que no solamente son estas, que ahora mismo solamente estamos hablando de estas, pero hay otras más a las que se pueden acoger. Y bueno, pues la última, no sé si te has referido, porque quedaría la línea 6, la de promoción del trabajo autónomo. Sí, la de promoción del trabajo autónomo sería solamente para organizaciones, por eso nos vamos a entrar un poco en el detalle, sería para organizaciones empresariales y sindicales, serían que llevaran a cabo algún proyecto de información al autónomo, de orientación, llevaran algún estudio, serían de 90.000 euros hasta 120.000 euros, pero ya digo que sería para eso, no sé, pues ponte comisiones obreras, UGT o la Confederación de Empresarios, que quiere llevar a cabo un proyecto de un estudio sobre el trabajador autónomo, quiere montar una oficina de asesoramiento al autónomo, pues le pagaría hasta 120.000 euros la Junta de Andalucía. Son las diferentes líneas, por tanto, dentro de lo que es este programa de fomento del trabajo autónomo, y además las otras líneas que hemos comentado también, lo que es el paquete de medidas aprobado, por tanto, el pasado 31 de mayo, que ya ha entrado en vigor, esas medidas de creación de empleo y fomento del emprendimiento. Ya decimos que queríamos informar sobre todo de cara a todas aquellas personas que puedan estar interesadas, y sobre todo quedarnos, ¿no?, como último apunte con el plazo, porque estamos hablando de que ese plazo de solicitud termina en este mes de junio. A lo largo de todo el mes de junio se pueden solicitar, pero hay una serie de requisitos, por tanto, que hay que cumplir, ese plan de empresa, por ejemplo, que también hay que acompañar. Por lo tanto, mientras antes, mejor, ¿no?, se acerquen, entre otros lugares, pues al CADE, ¿no? Sí, las ayudas de economía social están abiertas hasta septiembre de 2013, pero las otras, las de autónomo y la contratación, están abiertas hasta el 30 de junio, como bien has comentado. Y lo de las empresas que querían acoger a los becarios, que querían acoger a los becarios pagándole 200 y pico de euros, porque el resto lo pondría la Junta de Andalucía, pues sería hasta el 30 de julio. Muy importante, como hemos comentado muchas veces, de lo que escuchamos, de lo que escuchamos las personas humanas, pues normalmente nos quedamos con muy poco de lo que, un porcentaje muy bajo de lo que se dice. Por eso simplemente, como hemos comentado tantas veces, a estos oyentes, a los oyentes que nos están escuchando, empresarios, los estudiantes, los trabajadores, que se queden un poco con la idea de que, bueno, que ahora es el plazo, que el plazo está abierto, que si han escuchado algo en el que remotamente puedan entrar, pues que no duden en pasarse por aquí, que para eso estamos, que nos llamen al 856-588004 y le resolvemos todas las dudas. Muy importante insistir en los empresarios de Ubrique, que ahora los autónomos de Ubrique que quieran hacer contratación indefinida, permíteme que insista tanto en eso, porque sí, sí, realmente la legislación laboral, el despido está muy barato, hay muchos motivos para poder despedir y pagando una subvención, una indemnización muy corta, y sin embargo hay una línea muy abierta, muy interesante desde el Gobierno de España para de bonificación a la Seguridad Social, y esta ayuda concreto aparte de la Junta de Andalucía estamos hablando de 3.000 euros para la contratación indefinida. Por tanto, animar a esos empresarios de Ubrique que nos estén escuchando a que se informen y que no le tengan tanto miedo a la contratación indefinida, porque sería, hombre, para el trabajador le supone mucho, le supone un gran alivio, un bienestar, por lo menos tener una contratación indefinida, y ahora mismo pues las facilidades son enormes y es importante pues aprovechar estos cauces que nos ofrece la legislación nacional y la autonómica. Sí, por tanto, que no existen excusas para no realizar el contrato en la modalidad de indefinido, ¿no? Porque hay una serie de ayudas y además esa facilidad para el despido, lamentablemente para los trabajadores, pero que, bueno, por contra, pues ya decimos, son facilidades y que, por tanto, para el empresario, que deberían aprovechar en realizar esas contrataciones indefinidas. Claro, porque la legislación laboral se pone cada vez más flexible para que los empresarios se animen a hacer contratación indefinida y no sé, existe ese miedo todavía que por parte del empresario, que parece que no lo tienes que tener toda la vida, que si te va mal el negocio siempre hay la legislación laboral te permite, pues si el negocio va mal, pues no tiene por qué, no es una boda, ¿no? Para en la riqueza y la pobreza, en la salud, en la enfermedad, sino que tú puedes y era jugar de lo social o establecer tus motivos para despedir a una persona, pero por lo menos el tiempo que lo tiene indefinido y por lo menos le asegura que si la empresa va bien, pues el trabajador se queda contigo, ¿no? Y por qué desaprovechar ese capital humano y estar encadenando contratos temporales innecesariamente cuando la legislación laboral te permite y cuando existen tantos incentivos por parte tanto del Gobierno de España como de la Junta de Andalucía para esa contratación indefinida. Bueno, pues nos vamos a quedar con ese último apunte. Vamos a quedarnos, como decimos aquí, después de haber informado sobre todas esas medidas de creación de empleo y fomento del emprendimiento, lo más básico de cada una de las líneas de ayuda. Y eso sí, el último consejo, si me lo permiten, que acudan al CADE, al Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, para que puedan contar con esa información, asesoramiento ya personalizado de su caso concreto, y seguro que van a tener, bueno, pues toda la información al respecto. Y evidentemente, en muchos casos, y además cuando los presupuestos son escasos, la verdad es que es complicado contar con este tipo de ayudas, pero si no se solicitan, desde luego es imposible. Así que al menos la posibilidad existirá si se realizan este tipo de solicitudes y el plazo termina el 30 de junio. Javier, nos vamos a quedar aquí. Javier Vidal, uno de los técnicos integrantes del CADE, el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de nuestra localidad. Muchísimas gracias por todo este tiempo, porque nos hemos extendido en el tiempo, pero también con ese objetivo que decíamos, ¿no? Explicar lo mejor posible cada una de estas líneas de ayuda. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias. El decreto era muy ambicioso y era importante poder dedicarle un poco de tiempo. Y nada, como siempre, redundar un poco en el tema de que no solo los que se hayan dado de alta de autónomos, sino también los que se vayan a dar de alta próximamente o lo hayan pensado, pues que lo soliciten ahora sin miedo, porque la Junta le da plazo para que se den de alta, no tiene por qué ser inmediatamente. Pues con ese llamamiento nos quedamos. Javier Vidal, muchas gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias, buenas tardes, un placer.